Deportes en Radio. Ustedes están escuchando Fox FM. En cabina de Vox FM, aquí y ahora, Sergio Gallardo. Arroba Sergio a las 9. Bon voyage. Bon voyage, bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Bon voyage. Hola, nos vamos en el trompo del tiempo. Soy su capitán. Pónganse sus cinturones y disfruten. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil y un lugar y disfrute. Sí. Todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Ajá, es el baño de neuronas. Y como decían las viejitas de hoy en ocho, tenemos entrega de Oscar. Y hoy le estaremos dando, en el menú ya está puesto, una revisadita a las canciones que ganaron Oscar de la Academia durante muchísimos años. Además, tendremos de invitado especial al único salvadoreño en ganar un Grammy, Tato Enríquez. Nos recordará de su época de crisol hasta para acá. Además de sus cumpleañeros, búsquenos en Facebook. Sencillo, solo ponga 1900ayer.com en el buscador y eso lo redireccionará, así es la palabra, a nuestra página. Allí nos puede poner sus peticiones, los cumpleañeros, las quejas, los comentarios. O sea, en pocas palabras, hoy estaremos de película. ...2223-0172... ya lo sabe, nuestro número de contacto. Además, página de Facebook de Sergio Gallardo, o si no, 1900ayer, todo en minúscula, arroba yahoo.com. magistral película llevada a la pantalla basada en una obra antropológica genial del señor Lewis, era Los Hijos de Sánchez, en donde, como siempre, se lució Anthony Quinn. Bueno, 22-23-0172, ya dando gusto en este día domingo. Domingo, un día después del día de San Valentín. Baile matinal, sí, haciéndole bailar las neuronas en este día domingo. Uy, teníamos ya lista la siguiente, pero vamos a inaugurar el teléfono. Hola. Buenos días, Sergio. Buenos días, caballero. Qué ronco amaneció. ¿Comió son popos? Es normal. Dichoso que tiene esa voz así como de locutor. Ya quisiera tener una así yo. Bueno, ¿qué primero pasó? Para felicitarte por tu excelente horario del programa. Me extraña, es que fíjate que como ya tenemos tanta cosa, tenemos que hacerlo puntual. Las máquinas están ya en el norte listas para empezar a grabar y luego poder subir el podcast. Además, tenemos compromiso con Twitter, tenemos compromiso con Facebook, la nueva página. ¿Ya nos diste like o no? ¿O no usas Facebook? No, yo no soy muy adicto adicto a la computación. Ah, pero para todos aquellos que sean adictos a la computación, entren simple y sencillamente en el buscador, pongan 1900 con números, 1900, ayer, pegadito todo, .com, y ahí van a entrar a nuestra página. Va. Va, ¿qué te parece? Es que hay una canción que hace 32 años me casé, y es bien poca la vez que tengo la oportunidad de escucharla, solo cuando tú la pones. Se llama Ánima Mía o Amore Mío. Ah, Amore Mío, trara, la de la, ¿cómo se llama la mujer esta? No es la de la Carrá, hay otra versión. Ánima Mía se llama, ¿verdad? Ánima Mía, ajá. Vaya pues. Y entonces contame la historia. ¿Cuál de todas? De que te casaste y todo eso, es bonito. Ah, pues fíjate que yo me casé cuando hicimos de la guerra, abajo. Por el 83, 82, por ahí más o menos. Y bueno, mi prima hermana. Ah, ¿con la prima? Sí. Vaya, qué bien. Tuve que pedir una dispensa papal. ¿En serio? Casar. ¿De verdad? Sí. Todavía eran tan drásticos. Espérame, la que vos querés no es la de la Rafaela Carrá, ¿verdad? Aquella de yo no sé vivir sin ti. Es la misma, pero con diferente tono, ¿verdad? Ah, vaya, ok, está bien. Entonces, tiene la que cambia, porque él le da más sentimiento la que a mí me gusta. ¿Y pero cuál es la que a ti te gusta? Ese es el problema, es que no la encuentro fácilmente. Ah, qué divino, y entonces ahí el Sergio que vea qué hace. ¿Qué? Suéltame, otros años lo que se le he pedido. Bueno, por lo menos te la voy a poner con la Carrá, ¿oíste? Ok. Porque está bonito, y ese todo ese lío que hubo, que tuviste que ir a pedir... Una dispensa papal. En ese tiempo todavía se usaba, ¿verdad? Ajá. ¿Será que todavía es eso, ese requisito? Ey, quién sabe. Pero el Papa argentino es más. Sí, ese Papa argentino es a toda madre, ¿verdad? Es más liberal. Ajá. Mm-hmm. Bueno, entonces ya te voy a poner la canción esa, aunque sea, y voy a ver con quién es que vos decís. ¿Es mujer también la que la canta? Mujer también, ajá. Mira, si yo no le atino, yo sé que claro, para mientras también te pongo eso y después me van a llamar los asistentes de la araña. Okay. ¿Y qué día te casaste exactamente? Un sábado 26 de febrero. Vaya, pues celebrémoslo entonces. Hasta luego. Saludos a la prima. Gracias. Encontrarnos tú y yo es un juego fantástico. El amor es más que amor, como en un sueño mágico. Descubrirnos tú y yo, palmo a palmo, idénticos, es vivir más que vivir. Todo al máximo, cariño mío, dos aguas. no sé vivir sin ti, cariño mío. Esta se llama Anima Mea, de Claudio Baglioni, pero no es la misma. Yo creí que, pero no. Ahora también hay otra, cariño mío, que cantaba la muchacha esta, Ángela Carrasco. A ver si es esta. No tiene cara que no, ¿verdad? Cariño mío. Nada que ver. De todas maneras, cumplimos ya. Sí, 35 años. Y qué bien. Ahora vámonos con un poemita que fue patentado en el año de 1927. Fue registrado como propiedad intelectual. ¿Aló? Hola, Sergio. Hola. Dime. Pues tengo, hombre, aquí con un poquito de frío. Por el viento, ¿no? Siempre molestándote, domingo a domingo. Ajá, dime. Ya te quisiera pedirte una cancioncita, hombre. ¿Cuál? De los Temptations. Ajá. Uh-huh. Zoom. Sí. De Zoom. Sí. Vaya, pues ahí te lo voy a poner. Sí, por favor, gracias. Ok, con gusto. Tan romántico que estaba y me sale con Zoom de los Temptation. Bueno, de todas maneras, yo ya estaba hablando de una canción que decía fue registrada. Ve qué alegre. Hoy están alborotados. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Hola. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Quisiera oír algo de Blue Magic. ¿Qué querés oír de Blue Magic? Que se llama Spell. ¿La que se llama qué? S-P-E-E-L. Spell. Ajá. Hechizo. Uh-huh. Vaya pues, con gusto. Bueno, ya tenemos un par de canciones en cola, pero antes les decía yo que quiero poner una melodía que me la acaban de pedir. De Piriche estoy aquí, me dijeron en la página de 1900 ayer. Entraron fácil, 1900ayer.com. ¿Aló? Hola, Sergio, buenos días. Hola, ¿y tú usas Facebook? Me pedís complacer con una canción. Espérame, te pregunté. Una que... Ey, espérame, no me oís. Hola. Hola, ¿tú usas Facebook? No. ¿Y por qué? No te puedo... No, con esa voz que tienes no usas Facebook. No me vas a decir, solo uso WhatsApp. Tampoco. ¿Y entonces? No eres mutante. Ay, tengo 40 años. ¿Y eso qué tiene? Yo tengo 80. Todavía y ahí no, estoy. Sí, vamos a aprender. Vaya, dime, ¿qué querías oír? Quiero una canción que parece que un negrito la canta, pero no me recuerdo el nombre de él. Él se llama Missing You. Missing You. Missing You. Pero canta así bien ronco. Así, Missing You, Missing You, así. Sí, yo creo que se llama, no sé, algo así. Es un negrito, es tipo blues, algo así la canción. Vaya, yo no le atino, pero ya me van a llamar y me van a decir, mira, Sergio, la canción que te está pidiendo la niña de 40 años que no usa Facebook, está. Bueno, gracias. Vaya, Sergio. Pues, cuídate. Bueno, de regreso a lo que quiero poner. Me dijeron, Cepeda me puso, ya entró a la página de 1900ayer.com y esa lo mandó a la página de 1900ayer en Facebook y ahí pone que está haciendo un pidiche, como siempre que soy pidiche, dice, y quiero oír una canción. Y esta canción es muy linda, la hizo, decía, un señor en 1920 y pico, entonces la fue a registrar, después de registrarla, el señor se murió, la viuda hizo un poemario, ahí lo incluyó, luego un párroco agarró eso y lo puso en el devocionario hasta que Les Crane la tomó y la llevó a los puestos de popularidad en todo el mundo y luego un par de gentes, Arturo Benavides fue uno de ellos, le hizo la versión al español a esta desiderata. Latín. Las cosas deseadas. Camina plácido entre el ruido y la prisa y piensa en la paz que se puede encontrar en el silencio.

Hechizo de Blue Magic, y vamos a cumplir, aunque sea un pedacito. Me piden esta de los Temptations, y no la voy a poner toda porque dura 15 minutos. En lo que pongo esa, pongo 5 canciones, entonces es injusto, pero por lo menos le voy a poner un pedacito para que no diga que no tomé en cuenta su sugerencia. Nada más. Did you hear about the space thing? What happened down in Mississippi while we were in Vegas? What? Two people supposed to have been taken away. What? Taken to the spaceship. Human beings were flying. UFO. You haven't heard that, but I don't want to see them. Cause some human beings look up. Everybody's space. Everybody flying. Space. Yeah.